¿Cuánto tengo que esperar? Si aún tú no me lo crees, te lo puedo demostrar. No te hagas la difícil, que me lo pones easy. Mata tu bella crisis, no hay por qué disimular. En su mirada se le ve. Quiere bellaqueo, lo fili y el botelleo. DJ, no me la paré. Siempre es diferente. En lo oscuro ella le mete caliente, caliente. Tu mirada no miente. Empezó la batalla y ella siempre va para el frente. Dale, matadora, tiene que ser ahora. Mírate de espalda y dale a la batidora. Ella es como un Ferrari a 120 por hora. Con esa mini que tiene se ve bien provocadora. Tú me dices si le damos o no. Entonces me miro y ahí fue que me provocó. Quería perreo, quería sateo. Y el doblete rápido se lo dio. Entonces la baby rápido se me pegó. Y sin pensarlo el booty grande lo sacudió. Dándole al perreo, quiere mal. Empezó el duelo, demonia. This is amor, falla. Sexo y pasión pa' que nunca te vaya. Jugando con fuego. Y en tu misma batalla, hije puta. Vamos a matarnos en la raya. Tú me dices si le damos o no. Al cabillo completo la bomba detonó. Dándole al perreo, quiere maleanteo. Y el ñengoso rápido se lo dio. Mami, tú sabes la que hay. Prende ese culo en high. Usa panty, tiene el todo king size. Viene fantameando y te cae. Por ahí vienen los vaqueros matando. BLG for life. Liga élite. Le tumbe la señal a los satélites. No estamos jugando. Sin perder la postura, de la pretty gang en la matura. Y entre sus piernas, ese maldito tajo no se cura.